Vamos a ver qué dicen estas cartillas que hablan del acuerdo de paz. En el fondo deben ser interesantes, pero son muy largas y casi no las entiendo. Estos temas parecen importantes. Reforma rural integral, desarrollo rural y enfoques territoriales en los acuerdos de paz. No me voy a quedar con la duda. Cuando vuelva la profe, le voy a preguntar. Seguro ella también maneja este tema de la paz territorial. Bueno, llegó el día. El cafecito está listo y no demora en llegar la profe. Profe, buenos días, bienvenida. Venga y se toma un tintico y aprovecho para preguntarle, ¿qué es eso de la paz territorial? Buenos días. Usted siempre se me adelanta los temas, cosa que me gusta mucho, porque así yo le adelanto algunas cositas del taller y usted vuelve a ser la monitora y además me ayuda para aclararles las dudas a sus compañeras. Y da gusto conversar mientras nos tomamos este cafecito tan rico. Bueno, hablemos de la paz territorial mientras esperamos a que lleguen las otras compañeras. Gracias, profe. Lo que quiero entender ahora es qué es eso de la paz territorial. Bueno, empecemos a hablar sobre territorio. ¿Desde dónde hablamos de territorio? Las comunidades entienden el territorio como el espacio que habitan, el cual es fuente de vida y conocimiento. A partir del territorio se configura la cultura y las tradiciones, a veces ligadas a cosmovisiones que entienden el territorio como algo sagrado, armónico y en equilibrio. Por otro lado, el cuerpo mismo es entendido como territorio y así, la suma de los cuerpos que habitan ese espacio puede crear unión y resistencia para defender la vida. Espere, profe. Usted me está dando a entender que el territorio es mucho más que todos estos terrenos que juntos son parte de la vereda. Y que incluso mi cuerpo es un territorio. Hasta donde yo me acuerdo, el territorio lo conforman las veredas, los corregimientos, los municipios, los departamentos y el país. Sí, es otra perspectiva, la político-administrativa. El territorio es el espacio donde se administra la organización política, esto a nivel jurídico. La visión naturalista incluye la fauna y la flora dentro de la administración. Los movimientos sociales entienden el hábitat en función del sentido de identidad cultural. Entonces cada quien dice qué es o no es el territorio. Con razón existen tantos conflictos, profe. Cada quien tira para su lado y al final nos quedamos sin la tierra. Eso me hace acordar de otra cosita que me causa curiosidad y que se parece mucho al territorio. Y es la soberanía. La soberanía es el ejercicio de la construcción del territorio partiendo desde las comunidades mismas. Según sus particularidades, si las comunidades llegan a un nivel de organización y soberanía, están en la capacidad de dialogar con las instituciones. Eso es como lo que hacemos cuando nos encontramos con usted, profe. Nosotros desde las comunidades nos acercamos, le mostramos nuestras realidades y cómo entendemos el territorio. Sí, el rol de la academia ha sido el de realizar estudios que ahora cambiamos radicalmente y decidimos aportar a la comunidad, además animando que desde la comunidad aporten a las políticas públicas. Profe, en medio de la guerra siempre veíamos cómo los actores armados hablan de control del territorio. Entonces, ¿de quién y para quién el control del territorio? Y así cómo conseguir esa paz territorial. Bueno, ahora sí, hablemos de la paz territorial. Desde las organizaciones y habitantes de los territorios, la paz territorial tiene que ver con vivir en armonía, equilibrio y autonomía. Una construcción conjunta, colectiva e incluyente para resarcir la vulnerabilidad y la deuda histórica. Son necesarias las articulaciones ciudadanas y así poder acceder a los derechos propios para una solución pacífica de los conflictos. Se subraya la necesidad de respeto, convivencia y capacidad de valorar al resto de las personas. Profe, entonces la paz territorial está en nuestras manos. ¿Y el gobierno qué dice? Bueno, el gobierno también debe ser protagonista. Como política a nivel nacional, la paz territorial tiene que ver con la presencia del Estado en los territorios con acciones que incluyan a los ciudadanos a través del gobierno local para poner en marcha procesos de reconciliación, fortalecimiento institucional, entre otros. Profe, el problema es que aquí no se sabe quién gobierna. En ese caso, la visión de paz es el enfoque participativo de los proyectos del Estado, que se transforma cuando la comunidad influye en las decisiones. Una cosa es lo que impone la agenda institucional y otra es lo que la comunidad quiere hacer. El rol de las personas es incidir en aspectos estratégicos de estos proyectos, participar para hacer parte de las decisiones. Entiendo. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Quedan unas tareas muy grandes. ¿O usted qué dice, profe? Sí, se trata de superar una serie de retos, como renovar el aparato institucional corrupto que excluye a las comunidades, fomentar y hacer parte de la participación ciudadana que genere roles dinámicos en las instituciones y nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. Bueno, profe, me quedan claras varias cosas. Y ahora sé que la paz territorial es una tarea para las comunidades, participando en cada proyecto que desde el gobierno se quiera implementar. No a las malas, sino de acuerdo con lo que nosotros necesitamos.